Ale acaba de leer parte de los versículos 27 al 29 del capítulo 11 de los Hebreos, a los Hebreos, que es conocido como la lista de los héroes de la fe, ¿no? El salón de la fama de los héroes de la fe. Y vamos a continuar, vamos a seguir viendo a Moisés, una figura muy importante dentro del cristianismo. Y vamos a ver tres hechos en la vida de Moisés que fueron importantes y fueron decisivos y que nos instruyen para que también confiemos plenamente en nuestro Dios. He titulado este sermón Fe que sigue a pesar del sermón. Perdón, no del sermón. Sí, espero que a pesar del sermón pueda seguir fe que Dios obre. Pero fe que sigue a pesar del temor. Y es que cuando hablamos de fe, lo que hace Dios es que nos llama a salir de nuestra zona de confort. Si estamos en nuestra zona de confort, no vamos a necesitar fe porque todo está resuelto. Porque no hay nada que nos preocupe. Porque el futuro parece totalmente cierto. Pero la fe nos llama a salirnos del control que tenemos de nuestra vida, del control que creemos tener sobre nuestra vida y depender de Dios. Y la verdad eso nos pone incómodos, no nos gusta tener el control. Y nuestra naturaleza humana dice, hay que ver para creer y estamos basados mucho en esto, en evidencias. Pero la fe, dice la palabra de Dios, es la certeza de lo que no se ve. Y no estoy diciendo que sea contraria a la razón, sino que la razón nos acompaña porque sabemos quién es Dios, porque conocemos quién es Dios, porque conocemos su carácter, sabemos que Él cumple sus promesas, sabemos que es omnipotente, entonces nada sale de su control, sabemos que Él es bueno. Entonces, hablar de fe no es irracional, simplemente es conocer bien a Dios. Si no conocemos bien a Dios, entonces nuestra fe sí se vuelve irracional porque no sabemos en quién creemos y empezamos a inventar cosas, generar especulaciones que no están basadas en la palabra de Dios. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos el carácter de Dios, esto nos da una perspectiva distinta, más amplia de lo que Dios quiere hacer. Y entonces nuestras experiencias humanas también son transformadas por este conocimiento. Y nuestra experiencia humana es principalmente transformada cuando estamos atravesando situaciones difíciles, como las que va a atravesar, como que vamos a ver esta mañana en la vida de Moisés. Pero dice Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Extraño, considérense gozosos. Pero nos dice la razón, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La prueba de su fe produce constancia. Y la constancia, agrega, debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. Nos deja ver que las pruebas y las dificultades son parte del plan de Dios para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea sólida. Esto que acabo de leer está en Santiago 1, versículos 2 al 4. Y esta mañana veremos, como he estado diciendo, tres pruebas en tres versículos. Tres pruebas que va a enfrentar Moisés, el más grande de los profetas, lo describe la Biblia, pero que lo forjaron como uno de los más grandes héroes de la Biblia. Porque las pruebas que él enfrentó generaron constancia en su fe. Y esta constancia culminó en la perfección de la obra de Dios. No que Moisés haya sido perfecto, pero que el mensaje y la historia llegaron a lo que Dios quería que sucediera en ese momento y que aprendiéramos nosotros para que nosotros a su vez, a nuestra vez, a su vez, podamos hacerlo y vivir conforme a su voluntad. Moisés lideró al pueblo de Dios en la salida de Egipto. Un pueblo que no era fácil, un pueblo que constantemente es descrito como un pueblo rebelde, un pueblo de corazón duro, y Moisés estuvo allí, en medio del pueblo, frente al pueblo, entre Dios y los hombres. Un pueblo terco, un pueblo que no quería seguir a Dios tan fácilmente, que fácilmente se desviaba, pero Moisés fue creciendo, fue constante, y entonces Dios lo utilizó grandemente. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque en tu palabra encontramos aliento para seguir adelante. Aliento para que cuando enfrentamos situaciones que nos producen temor, podamos descansar en ti. Dios Santo, queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos hable, que nos transforme, que nos santifique. Permíteme, Señor, hablar de acuerdo a tu voluntad y, Señor, te pedimos que hables porque tu pueblo escucha. Amén. Pues vamos a las tres secciones, los tres puntos, vamos a vivir tres versículos, tres historias rapidísimas, el resumen que hace el autor de Hebreos. Y dice el versículo 27, por la fe Moisés, hablando de Moisés, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Estoy leyendo la versión, Nueva Versión Internacional, Ale leyó la Reina Valera. Pueden ir comparando sus textos, por favor. Y cuando leemos este texto, debemos empezar a hacernos una pregunta que nos va a causar problemas para entender el texto. ¿Qué dice el texto en realidad? Parece que es muy simple, pero en realidad Moisés huye dos veces. Y entonces, la primera vez, nada más para... La primera vez, cuando sabe que es descubierto por el asesinato de un egipcio, huye una vez. Y la segunda vez, no huye, bueno, sale de Egipto con todo el pueblo de Dios. Y tenemos que preguntarnos a cuál de las dos se está refiriendo el autor de Hebreos. Porque no está hablando de dos salidas en plural, está hablando de una. ¿Cuándo fue que salió de Egipto sin tenerle miedo al rey, a la ira del rey? Entonces, tenemos que investigar y vamos a ver que los teólogos no se ponen de acuerdo. Vamos a ver, entre los que pensaron que fue la primera vez que huyó, perdón, vamos a ver que es muy difícil en realidad entender este texto, porque parece que la primera vez tiene miedo al rey, pero en realidad vamos a ver que no tiene miedo al rey, sino tiene miedo de haber sido descubierto. Son dos cosas distintas. Dice Éxodo 2, la primera vez que huye, que se va Moisés de la presencia del rey en Egipto. Dice, un día, cuando Moisés ya era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces para ambos lados y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos se peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le, dice, fíjense esta parte, esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Bien, entonces, hay cierto temor, pero vamos a ver más detalles, porque tenemos que que analizar. Y esta parte les pido, tengan paciencia, va a ser un poco más analítica. Esto fue este Éxodo 2, del 11 al 15. Si leemos el texto con cuidado, no tiene miedo del faraón, nuevamente ya lo había dicho, tiene miedo de que ya lo habían descubierto. Y en efecto, de alguna forma, bueno, el faraón quiere matarlo, el faraón tiene todo el poder, tiene el ejército, seguramente eso debe ser intimidante, pero el texto no nos está hablando de un temor al faraón, sino de haber sido, nuevamente, su reputación como hijo del rey, haber sido descubierto. Más bien como nieto del rey. La segunda ocasión, es decir, está hablando el texto de cuando sale de Egipto con todos los, con todo el pueblo de Dios. Y tenemos que decir que los que están a favor o estuvieron a favor de esta interpretación han sido de los grandes de la historia. Juan Calvino pensaba que se refería al segundo a la segunda vez. John Owen, quienes no lo han conocido, lean, John Owen es un puritano de inglés. Muchos lo equiparan con Juan Calvino, algunos dicen que es superior a Juan Calvino lo que escribió, nada más que es menos conocido. Y otro es Westcott, que probablemente hemos visto algunos comentarios de él. Podemos decir que seguramente la segunda vez que huyó, pues ya Moisés había experimentado la protección de Dios, ya había visto las plagas y de alguna forma, pues bueno, ya tenía, ya sentía valor. Bueno, ya Dios está conmigo, ya he visto todos estos milagros, el granizo, las pulgas, todos estos insectos, las langostas, el granizo, el fuego, y a nosotros no nos ha pasado nada, entonces de alguna forma podemos entender que tenía valor. Sin embargo, hasta ahora el autor de Hebreos ha ido cuidadosamente en orden cronológico. Habló primero de Abel, después de Enoch, de Noé, de Abraham, Isaac, Jacob y José. Pum, pum, pum, todos en orden, en orden. Y bueno, y ahora Moisés. Todos en este orden en que los muestra la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿por qué habría de salirse de este orden ahora para presentar estas tres historias? Porque, bueno, vamos a ver ahora que va a hablar primero de la huida y después va a hablar, a ver, déjeme regreso rápidamente. ¿De la Pascua? De la Pascua y finalmente, no, la Pascua es la... Así, a ver, bueno. Va a hablar de otras cosas que sucedieron antes. O sea, si habla, por ejemplo, de la Pascua y la huida, están en orden invertido porque primero sucede la Pascua y después la huida. Yo creo, honestamente, por esto que es la primera. No pueden ustedes dedicarle una semana o más para estudiarlo y pensar cuál es su propia opinión. Es interesante poder sentarnos y ver ¿de qué está hablando el autor de Hebreos? Pero en fin, esto no le quita valor a lo que está sucediendo, a lo que está escribiendo. Vamos a ver, dice el autor de Hebreos que se mantuvo firme. Y cuando está hablando de mantenerse firme, es porque hay algún tipo de adversidad. Cuando te mantienes firme, es porque están yendo en contra tuya, porque hay algo en contra tuya. Y en este caso, Moisés de alguna forma tenía miedo, por lo que sabemos, de lo que se sabía y de las consecuencias que podía tener. Pero ahí pudo haberse detenido y eligió no detenerse ahí, sino seguir adelante. Él tenía adversidades y ya había sido descubierto. Entonces, tenía que seguir adelante. Me quedo aquí. Es probable que pueda hablar con el faraón. Después de todo, es mi abuelo. Me ve como su nieto. Está enojado, obviamente. Pero puedo explicarle. Pero él dijo, no, me voy. Y hay que entender, es una situación difícil. El faraón nuevamente quiere matar a Moisés. No sabemos si lo quiere hacer abiertamente o si es uno de estos complots familiares en que lo van a asesinar silenciosamente, ¿no? La Biblia no nos dice eso. Pero nosotros enfrentamos también adversidades. Hay cosas que nos hacen dudar. A lo mejor no es un miedo de una fobia, pero que nos hacen dudar. A lo mejor es una enfermedad. Estamos atravesando enfermedades o familiares están atravesando enfermedades. A lo mejor la situación económica, que es difícil en todo el mundo y por la pandemia se ha agudizado y la clase media en México está desapareciendo y lo que quieran, pero nos causa cierto temor. Bueno, la inestabilidad y si no hay trabajo y si no se reactiva la economía. A lo mejor es la política, no estamos de acuerdo o nos da miedo las resoluciones que puedan tomar los líderes nacionales, estatales o internacionales. A lo mejor es algo en la familia. Nuestras relaciones están distantes. A lo mejor, qué sé yo, estamos enojados por algo con algún familiar. A lo mejor es nuestra relación con Dios. Nos sentimos distantes, nos sentimos como que Dios no me habla, a lo mejor está enojado conmigo, me ha dejado atravesar demasiadas cosas. Pero dice el autor de Hebreos, él se mantuvo firme. ¿Y en qué se mantuvo firme? En que siempre estuvo confiando en Dios. La semana pasada vimos cómo sus padres desde niño le inculcaron quién era Dios y quién era él frente a Dios. Y termina el primer versículo diciendo que fue con fe. Como si viera, dice, como si estuviera viendo al invisible. Entonces, están todas las circunstancias físicas que él puede ver. Ya fue descubierto, el ejército del faraón, un desierto. Pero dice, él como viendo al invisible. ¿Y qué quiere decir esto si no es tener fe en Dios? Dios es invisible porque es un espíritu. Pero la definición de fe es precisamente esta certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que es invisible, de lo que va a suceder. No es lo que yo puedo cambiar, es lo que yo puedo esperar de Dios. Por eso es Pablo en 2 Corintios 5 dice que vivimos por fe y que andamos por fe y no por la vista. ¿Por qué? Porque la vista podemos interpretar las cosas de una forma muy mundana. Y no quiero usar el término mundano en el sentido de pecaminoso, sino que, bueno, estas son las evidencias que hay ahora, entonces, pues no hay remedio. El cristianismo está muriendo, entonces, ¿para qué no tiene caso seguir a Cristo? Pero si la Biblia me dice a mí, no, Dios va a seguir, va a salir vencedor al final de los tiempos. Dios verdaderamente ofrece vida eterna. Entonces yo estoy en esta disyuntiva. Puedo andar por fe, por lo que dice la Biblia, lo que conozco de Dios, o por lo que están viendo mis sentidos exclusivamente. Y algunas veces, aunque veamos las obras de Dios, quienes no creen en Dios no van a estar dispuestos a aceptar las cosas de Dios. El punto principal del autor de Hebreos en este punto es que ante el miedo, ante la incertidumbre, hay que actuar con fe. Hay que mantenernos firmes y actuar con fe. Seguir caminando. Especialmente cuando sabemos las cosas que agradan a Dios. Hay cosas que no sabemos que debemos hacer. Por ejemplo, estudio medicina o estudio ingeniería. Y es difícil tomar este tipo de decisiones. ¿Me quedo a vivir en México o me voy de México? Pero hay unas que sí son muy fáciles. No darás falso testimonio. Tenemos los 10 mandamientos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ah, es cierto. ¿Cómo puedo amar a Dios y cómo puedo mostrar mi amor por Dios? ¿Cómo puedo mostrar mi amor al prójimo? Y nuevamente, a veces pensamos que creer en Dios es como todo está resuelto y ya. Pero me acordé de la historia de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom es una holandesa, que junto con su familia deciden esconder y proteger a judíos que estaban siendo encarcelados y asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos adaptan su casa y ponen varios lugares secretos. El libro se llama El Refugio Secreto, si quieren leerlo, es un excelente libro. Pero llega un momento en que los nazis, la policía, empieza a sospechar de esta familia Ten Boom. Y entonces van y les preguntan si hay judíos. Y son dos historias muy interesantes porque Cory dice, no puedo decir que hay judíos en la casa porque entonces pues los van a ir a buscarlos. Pero ella tiene una hermana que se llama Betsy. Y Betsy dice, no, pero es que Dios me dice que, la palabra de Dios dice que no puedo mentir y no puedo mentir, aunque me pregunten, si me pregunten, voy a tener que decir la verdad. Y entonces cuando están siendo interrogadas, ellas ya en la cárcel, o a punto de entrar a la cárcel, no recuerdo bien, les preguntan, ¿están escondiendo judíos? Y Cory dice, no. Y Betsy dice, sí, tenemos unos judíos ahí escondidos abajo de las escaleras. Algo así dice ella, ¿no? Y su hermana dice, no, ¿por qué les dijiste eso? Dice, porque Dios dice que nos va a proteger si decimos la verdad. Y milagrosamente, no le creyeron. Fue tan obvia su respuesta que los oficiales dijeron, esta señora está loca, ¿cómo va a admitir tan fácilmente? Y no buscaron a ninguno de los judíos. Ya hemos hablado de esto. Nuestra fe puede hacernos permanecer en el empleo o nuestra fe puede hacernos perder el empleo. No sabemos. Dios tiene planes perfectos. Déjenme lo pongo en contexto para los que no han estado con nosotros. Si nuestro jefe nos pide que hagamos algo ilegal, que hagamos un reporte que no dice la verdad. Perdón, vamos a tratar de recuperar. ¿Desde cuándo? ¿Ya está? ¿Ya me escuchan? Como 5 segundos, ya está. Ok, bien. Entonces repito. Perdón, qué bueno que nos avisaron, fue algo que no tocamos la compu. Pero bien, nuestro jefe puede pedirnos que hagamos algo que no es bueno, que es ilegal. Y nuestra fe puede decirnos, no lo hagas porque Dios no le gusta que digas mentiras, que des falso testimonio. Y le decimos al jefe, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No puedo hacerlo, mi conciencia y mi fe no me dejan hacerlo. Y puede haber dos consecuencias. Una, que el jefe diga, ¿qué íntegra es esta persona? Vale la pena tenerla en la oficina. Y nos gana un ascenso o permanecemos en nuestro trabajo. La otra es que diga, esta persona me va a causar problemas porque va a tener que pagar más, miles de pesos más en impuestos, entonces hay que correrla. Nuestra fe entonces puede tener estos dos tipos de consecuencias. Y tenemos que estar preparados. Pero lo que tenemos que hacer es actuar con fe. Entonces podemos... Nuestra fe puede ponernos en estas dos posiciones. No es seguro. Y esa es la parte donde tenemos que actuar con fe. Porque no sé si mi jefe me va a correr por actuar honestamente o no, y desobedecerlo, o si me va a promover porque va a ver mi honestidad y actuar e hice lo correcto. Perdón, se me fueron las ideas mientras se nos fue el internet. Pero tenemos que vivir por fe, andar por fe, no por vista. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo vamos a actuar en estas situaciones en las que probablemente estamos siendo probados? ¿O que vamos a ser probados? Hace rato mencioné, enfermedad, economía, política, familia, nuestra relación con Dios. Tenemos que actuar con fe, decir, esto es lo que Dios quiere. Y si no sabemos, pidamos, dice Santiago, pidan sabiduría y Dios les va a dar sabiduría. Pero lo importante es que estemos en comunión con Dios. Si no conocemos a Dios, si no conocemos su carácter y sus promesas, no podemos actuar con certeza. Decía John Knox, uno de los reformadores ingleses, escoceses, uno teme a la reina de Escocia cuando uno no ha estado de rodillas frente al rey de reyes. Él era reformador y estaban matando a los reformadores, estaban enviándolos a la cárcel y a veces matándolos. Pero dice, uno puede tener miedo a la reina de Escocia solamente si no has estado de rodillas frente al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque cuando estás de rodillas frente a Dios, cuando estás en comunión con Dios, todo lo que pase, inclusive en perder la vida, sabemos que tiene sentido dentro del plan de Dios. No quiero ser fatalista. No quiero pintar unas escenas siempre negativas del cristianismo, porque Dios nos ofrece y nos ha dado, por ejemplo, el día de ayer, que tuvimos este gran convivio con la iglesia. Pero nuestra vida va a tener sentido cuando estamos en comunión con Dios. Cuando sabemos que sus promesas para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestros hijos, son verdaderas. Porque Él es verdadero, porque Él es justo, porque Él es perfecto. Cuando estamos enfermos, vamos de rodillas. Cuando la economía es difícil, estemos de rodillas. Cuando la política sea inestable, vamos a ponernos de rodillas. Cuando las situaciones familiares sean tensas, vamos a estar de rodillas. Cuando la relación con Dios no la sienta muy estable, muy cercana, vamos a estar de rodillas. Y aprendamos a estar de rodillas. Y tomar un tiempo. Hermanos, si no hacemos el tiempo, no vamos a tener el tiempo. Nuestra excusa es siempre, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Las cosas importantes las agendamos y separamos tiempo. 15 minutos al día, lee la palabra de Dios, ora. No como un ejercicio de que ya lo leí el día de hoy, pongo palomita. Verdaderamente, lee. Hasta las preguntas que nos hicimos esta mañana, ¿fue la primera o la segunda? Porque seguramente hemos leído ese texto cientos de veces, si no es que miles de veces. Y nunca nos habíamos detenido a pensar, ¿de qué está hablando el texto? Simplemente se fue Moisés y ya. No, hay que detenernos. La fe no teme ni escucha lo que el mundo teme. La fe no teme los poderes ni a los gobernantes del mundo. La fe teme y escucha a Dios. Y la fe nos hace obedecer cuidadosamente, dentro de nuestro entendimiento de la palabra de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Moisés estaba frente a lo que desconocía. Y todo lo que desconocemos nos causa cierto temor. Pero él dijo, tengo que seguir adelante. El siguiente versículo. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Y la verdad es que uno puede pensar, esto no requiere mucha fe, pues era una cena familiar, era una cena encerrados en casa, como la cuarentena, en la que teníamos que preparar cierto tipo de alimentos y cierto tipo de bebidas. Pero hay que entenderlo en todo su contexto. Dios ha estado mandando plagas a Egipto. Plagas que no han tocado al pueblo de Israel, solamente a los egipcios. Y el Señor les dice, prepárense porque van a salir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, honestamente, si vamos a salir? Y no pensemos en salir de viaje, sino en mudarnos totalmente. No tengo tiempo para una cena. Tengo que empacar, tengo que guardar la ropa de los niños, tengo que guardar los juguetes de los niños, tengo que guardar mis libros, tengo miles de cosas que hacer como para sentarme y esperar, Señor. ¿Tú entiendes que tengo muchas cosas que hacer? Pero no fue así. Dios les dijo, van a salir, pero tienen que detenerse y esperar a que yo actúe. Y debió haber sido difícil, ¿no? Sabes que tienes que tener todo listo para salir pronto. No sabes ni cuándo el Señor te diga. Y entonces detenerte y vamos a cenar. Y no solamente vamos a cenar, vamos a hacer todos grandes preparativos para esta cena, porque no era una cena cualquiera. Si fuera yo, honestamente estaría muy preocupado por tener que empacar las cosas y dejaría la cena. dejamos de desayunar, dejamos de comer cuando tenemos cosas importantes. Pero la fe se vio manifestada en el momento en que ellos estuvieron quietos para esperar a que el Señor les diera la señal. Y no solamente eso, sino el hecho de poner la sangre sobre los dinteles de la puerta, sobre los marcos de la puerta. ¿Por qué? Porque estaban ante el gran imperio, el imperio egipcio, que tenía soldados y que estaban bien equipados y que no tenían rivales cercanos que pudieran hacerles frente. Sin embargo, los judíos, el pueblo de Dios, que era esclavo, estaba esperando que Dios los protegiera con la sangre de un cordero. Y hay que ver que el cordero, dentro de todo, es de los animales más indefensos que hay. Los equipos deportivos, imaginemos que uno se llamara los corderos de Dios. Uno diría como, pues, ¿qué nombre? No, necesitamos hombres, nombres agresivos. Tenemos los tigres, los potros salvajes, los titanes, los sultanes. Los nombres que evocan poder. Pero cuando Dios te dice, espera, y el símbolo es un cordero, dices, no, Señor, es un símbolo para perdedores. Lo que queremos es mostrarles que en realidad nosotros tenemos el poder porque tú estás con nosotros. Pero Dios les dice, no. Siéntense, esperen, cenen. Y la sangre de un cordero perfecto. Jesús es manso, nos dice la Biblia. Jesús, con su lenguaje de amor, con su lenguaje de desafío, venció. Él no vino, cuando Él vino, la gente pensaba que se iba a levantar en armas y que iba a ser un gran líder, que iba a hacer la revolución en contra de los romanos, pero no fue así. Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no busco poder. Cuando te pegan la mejilla derecha, voltea a la izquierda. Y fue lo que él hizo cuando iba a ser sacrificado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla a depender de Dios. Ahora, la sangre no es que tuviera un poder mágico. Era una señal para que cuando el ángel de Dios pasara por el pueblo, por la ciudad, dijera, esta casa está marcada, aquí ya no. Esta casa no está marcada, aquí sí. Y obviamente tiene una gran carga teológica, porque apunta al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero en esos momentos ellos no sabían esto. Ellos simplemente obedecieron porque tenían la confianza en que Dios iba a hacer algo. Y Moisés fue quien lo instruyó. Él pudo haber dicho, Señor, la gente está ocupada, la gente no me va a escuchar. De hecho, ya había puesto varias excusas. Pero, Señor, ¿cómo nos pides esto? Tenemos cosas más importantes que hacer. No, detente y haz lo que yo te digo. Y utiliza símbolos de debilidad, no símbolos de poder. Jesús es el Cordero de Dios. Y Él nos lleva de la esclavitud del pecado a la libertad en Dios, en Cristo. Y este es un tema que cuando leemos la Biblia vamos a ver que Egipto siempre va a representar la esclavitud al pecado. En todo el Antiguo Testamento y mucho del Nuevo Testamento se hace esta referencia. Eran esclavos en Egipto y son esclavos del pecado, pero Jesús, la sangre del Cordero, es la que nos libera y que nos da libertad. Nos libera de la libertad, es lo mismo, ¿no? La que nos libera, la que nos protege. Eso es una metáfora de la libertad que se ofrece en Jesús. En la obra que Jesús hace por nosotros, ahora no marcamos nuestras puertas con sangre. Nuestras vidas están marcadas con la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque debemos tener fe en lo que Jesús hizo. Jesús, creo que Jesús verdaderamente murió por mí. Estoy convencido. Creo que su muerte me limpia de todo pecado. Estoy convencido. Entonces, llevamos la marca de la sangre de nuestro Señor Jesús. Hemos sido lavados en su sangre. Y Jesús nos llama a seguirlo. Y el precio es costoso. Hace rato dije, no quiero poner una imagen negativa de que siempre vamos a tener problemas. No es así. Pero seguir a Cristo es costoso. Va a requerir que nos entreguemos a Él. Cuando uno ve la película, las películas de Marvel y sale el Doctor Strange, si ha visto la película, él es un doctor exitoso y con mucho, mucho, mucho dinero. Es único en el país, en el mundo quizás. Y cuando él tiene un accidente y quiere recuperarse, le dicen que tiene que ir con unos místicos, no es la situación, pero le dice la persona con la que está hablando, tienes que ir a este lugar, no recuerdo el nombre, pero es muy costoso. Y entonces se ve que hacen los gestos y entiende la persona que el doctor está pensando en dinero y le dice, no estoy hablando de dinero. Y más adelante uno se da cuenta de lo que estás diciendo, es como, tiene que dejar muchas cosas atrás. El Señor Jesús constantemente nos está diciendo, nos va a decir eso. ¿Quieres amarme? Deja esto atrás. Puedes seguir haciéndolo, pero después de mí. Cuando Jesús invita, cuando varias personas intentan seguir a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Sígueme. No, primero deja que venda mis bienes. Primero deja que vea la herencia. Primero déjame enterrar a mis muertos. Y algunas de las cosas, primero déjame despedirme de mi familia. Y algunas de las cosas son legítimas. O sea, ¿quién no querría despedirse de su familia? ¿Quién no querría estar en momentos de duelo cuando alguien fallece en la familia? Pero el secreto es que está... El secreto es... No es que... El secreto está en la palabra primero. Antes que tú, déjame hacer esto. Antes que tú, déjame hacer aquello. Y es legítimo hacer todo esto, es bueno hacerlo, pero nunca dejarlo antes de Jesús. Tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Y Jesús en cada uno de estos casos le dice, no son dignos de seguirme. No son dignos de mí. Pones primero cualquier otra cosa, no eres digno de mí. Y hemos hecho del cristianismo algo tan light. Conéctate los domingos o ven los domingos. Es algo casual. Pero Dios nos llama a que estemos rendidos a sus pies. A que dejemos lo que desde nuestro punto de vista es mejor para aprender cuál es su punto de vista desde la perspectiva bíblica. Y la Biblia nos dice que la protección perfecta está en Jesús, que es nuestra roca eterna, que es nuestra torre fuerte, que lo equipara también la Biblia como una gallina que extiende sus alas y protege sus pollitos con delicadeza. Ese es nuestro Señor Jesús. A pesar de que las cosas sean difíciles, la protección perfecta está en Jesús. Y cuando parece que no hay salida, es el último punto, el último versículo. Por la fe, el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios lo intentaron, se ahogaron. Y nuevamente una situación extrema. Cuando lo leemos, no, quizás no nos parece tanto, pero el pueblo de Dios está atorado entre la espada y la pared, dice el dicho, pero ellos están entre el mar y el ejército por el otro lado. No hay escapatoria. En el mar se van a ahogar porque llevan todas sus pertenencias. El ejército los va a matar porque es a lo que viene. Pero dicen, fíjense lo que les dice Moisés. No tengan miedo. No tengan miedo. Él ya ha pasado, su fe ha sido estirada, que llega el momento en que no tengan miedo. Nada más está el ejército acá y está el mar de este lado. No tengan miedo. Entonces Moisés, ¿qué no ves? Pero dice, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Dios nos llama a esperar. Dios nos llama a no tomar decisiones sin pensar, sin tomar en cuenta quién es Él. Estoy en una situación difícil. Señor, ayúdame a tomar una buena decisión. Pensando, evaluando, no nada más así una experiencia mística. Ni es por acá. Señor, dame claridad de pensamiento. Y Dios entonces nos llama a esta paciencia constante, a esta paciencia constante. Porque la constancia, leímos hace rato, es la que va a completar la obra que Dios quiere en nosotros. ¿Cómo llegó Moisés a este momento si no hubiera pasado por todos estos momentos estresantes en su vida, en las que no quería ver a Faraón, en las que tuvo que huir, en las que tuvo que usar símbolos de debilidad para mostrar la fuerza del Señor? Porque no era de ellos, era del Señor que estaba actuando. Y llega un momento en su vida que su fe es madura y que simplemente les dicen, no se preocupen. ¿Qué les preocupa el mar? ¿Qué les preocupa el ejército? Dios ha hablado y Dios va a pelear por ustedes. Y en la Biblia encontramos esto. Dios ha hablado y nos ofrece salvación. Dios ha hablado y va a pelear por nosotros. Dios ha hablado y nos tiene en el hueco de su mano. Dios ha hablado y nos ofrece vida eterna, vida abundante, vida plena. Y ellos pasaron en seco. Y Egipto murió. Y los egipcios murieron. La presencia de Dios va a consumir con fuego todo lo que no sea puro. Va a ahogar todo lo que no sea puro. Dice Hebreos, más adelante vamos a verlo en Hebreos 12, 29. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y todo que no tenga la señal de la sangre de Jesús va a ser destruido. Va a ahogarse como el ejército de Egipto. Porque la sangre de Jesús es la que nos lava de todo pecado. La que nos limpia de toda maldad. Y dice en Primera de Tesalonicenses, Pablo, y a ustedes que sufren, les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. No dice, nunca van a sufrir. Ustedes que sufren, Dios sabe que esta vida es sufrida. Les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a quienes no lo reconocen como Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Esta es la fe. Podemos confiar en que Dios va a poner todo en orden, que todos los sufrimientos van a pasar. Y a lo mejor son sufrimientos agonizantes y a lo mejor nada más es el estrés del trabajo. Pero Dios va a resolver estas cosas. ¿Te encuentras acorralado? ¿Tienes miedo de las circunstancias? ¿Tienes miedo de la perspectiva que ofrece el mundo, de que se está acabando la naturaleza, que no la estamos acabando, de que los políticos están abusando de nosotros, de que los movimientos en contra del cristianismo están aumentando radicalmente? Y no estoy hablando de los musulmanes, estoy hablando del secularismo en el que vivimos. Es posible que en la vida podamos sentirnos así, pero Dios ofrece una salida cuando todo está cerrado. El destructor, la muerte eterna, es el peligro más grande que podemos enfrentar. Ningún otro peligro es más grande que ese. Pero Dios nos ofrece la salida en Jesucristo. Cuando parece que ya no hay salida, podemos confiar en Jesús. Podemos confiar en Dios. Y esto es lo que podemos aprender el día de hoy. Moisés vivió y lideró con fe, que fue aprendiendo a lo largo de su vida. La fe le sirvió a él como una cura para el temor y para poder enfrentar el peligro. Lo mismo hagamos nosotros. La vida de Moisés deja en claro la diferencia entre quien cree y en quien no cree. en quien tiene su fe en Jesús y en quien tiene su fe en las cosas materiales, en el poder, en el conocimiento, en la ciencia. Así que la invitación es que pongamos nuestra confianza entera en Dios y que sigamos caminando y que si encontramos algo que nos da miedo, podamos decirle, Señor, he estado de rodillas y tu palabra dice que tú eres más que vencedor y que en ti yo también soy más que vencedor. Y no estoy hablando nuevamente de éxitos terrenales. Estamos hablando de la victoria de victorias, de la victoria de la vida eterna sobre la muerte eterna. Pero tenemos que ir caminando con paciencia, dejando que las circunstancias vayan estirando nuestra fe, la vayan, Dios a través de las circunstancias, no las circunstancias, vayan moldeándola y fortaleciéndola para que podamos decir como Moisés cuando veía que estaba el ejército y estaba el mar. ¿De qué se preocupan? Dios está con ustedes. Esa es la fe a la que Dios nos llama. Una fe que ante el temor sigue caminando porque podemos confiar en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, danos valor ante las circunstancias, ante lo desconocido, ante lo que no podemos controlar. Señor, aunque es incómodo, te pedimos que estires nuestra fe para que podamos ser cristianos y cristianas maduras, que podamos dar luz, no nuestra, sino tuya, reflejarla al mundo, para que podamos ser sal en medio de este mundo desabrido, para que podamos enfrentar con valor aquellas circunstancias que pueden intimidar a muchos. Señor, ayúdanos a estar preparados. Danos el deseo ferviente de leer tu palabra y de estar de rodillas delante de ti todos los días, Señor. Que sea una cosa prioritaria en nuestra vida para que podamos conocerte personalmente. Y saber que tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos de Facebook. Perdón por las interrupciones tecnológicas que tuvimos el día de hoy.